Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos, hermanos. Esto es Diálogo Pastoral. Una vez más diciéndoles: velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido. Contentos de estar con ustedes como siempre en el día de hoy. Queremos saludar a todos ustedes. Bueno, dicen que este es el programa más candente de la radio de Houston. Bueno, candente porque se habla, se predica y se dicen las cosas como son. Al pan pan y al chocolate chocolate. Esto es lo que el Señor quiere. Cuando dice en su palabra que vuestro hablar sea vuestro sí, sí, vuestro no sea no. Lo que es más de ahí de mal procede. Bueno, esto es diálogo pastoral. Un pastor dialogando con tres continentes. Damos la bienvenida a toda América. Argentina, Dios les bendiga a ustedes que nos escuchan a través de Radio Luz de Argentina, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, allá en Argentina. Las radios de Uruguay, las radios de Chile, FM Vida. Estamos también en Perú, en Radio Antena, por allá también estamos en diferentes radios, en Ancash, Chimbote, Piura, todas esas partes. Colombia, Dios le bendiga. Estamos con ustedes también transmitiendo a través de lo que es allá en Cholutecas, Honduras y Puerto Cortés, Usulután, El Salvador, Poza Rica, Veracruz, México, Impacto Radio. Estamos con ustedes también transmitiendo en Miami, Florida, a través de, en California, KBOH, Voz de Restauración, para toda la América, la frecuencia 17775 megavatios en la banda internacional de 16 metros en onda corta para toda América. En Miami, Florida, es la 1590 AM. Y, por supuesto, la cadena local Radio Luz, nuestra emisora base 1050 AM. Radio Aleluya, 88.1 FM. 1460 AM. Dios bendiga América. El que esté velando lo llevará. De Cristo, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor. Qué bueno de estar con ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga. Les recordamos nuestros teléfonos: 713-991-5760. 713-991-5760 es nuestro teléfono al cual usted puede llamarnos. Y también les recordamos nuestro servicio este fin de semana. Este fin de semana, bueno, el día viernes, tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 7:30 de la tarde, de la noche. El sábado tenemos un servicio especial. Va a estar con nosotros nuestra hermana Nancy Ramírez este sábado a partir de las 7:30 de la noche. Nuestra hermana Nancy Ramírez de Colombia. Amén. Va a estar con nosotros. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a Colombia el año pasado, en el mes de noviembre, estuvimos allá en la congregación que pastorea nuestra, la mamá de nuestra hermana Nancy Ramírez. Tienen más de 25 iglesias allá. Tuvimos una concentración en el estadio de la ciudad de Barranquilla. Tremendas actividades allá con las asambleas de Dios. Y fue una muy bonita experiencia la cual nosotros tuvimos. Bueno, pues este sábado va a estar con nosotros nuestra hermana Nancy Ramírez, aquí en Centro Evangélico Cristiano. ¿Cuál es la dirección? 9426 de la calle Teléfono. Tenemos un amplio lugar, podemos sentar aproximadamente casi 2,000 personas, así que por cupo no hay problema. Usted puede venir y usted puede estar con nosotros, usted puede participar con nosotros y nosotros con mucho gusto pues le estaremos recibiendo este sábado. El domingo 9:45 de la mañana tenemos la escuela dominical, como siempre 6 de la tarde el servicio vespertino. Esto es Diálogo Pastoral y seguimos velando y orando. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Muy bien, ya casi nos estamos nosotros preparando para entrar en lo que es la palabra del Señor y damos gracias al Señor por ello. Amén. Bueno, esa es nuestra hermana Nancy Ramírez que va a estar con nosotros este sábado. ¿Dónde puedo ir de tu presencia? Si me conoces, tú escudriñas mi alma y mi ser. Qué linda alabanza. Bueno, vamos a dejar ahí de fondo a nuestra hermana Nancy. Amén. Y vamos nosotros a entrar en la enseñanza que tenemos en el día de hoy. Bueno, hemos estado hablando en todo este tiempo de estarnos preparando para la venida de Cristo. He tenido mil errores, pero al menos... Muy bien. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 20, nosotros hemos estado mirando lo que la palabra del Señor aquí nos habla y nos dice. El libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 11. Ayer nosotros hablábamos de ello. Vamos a hacer aquí un close-up, aquí a la Biblia, para que los hermanos que nos miran por televisión, bueno, pues van a poder en este aspecto mirar lo que estamos nosotros leyendo. ¿Dónde habíamos estado leyendo en el día de ayer y en el día de hoy? Amén. Aquí dice, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, dice aquí, vamos a ver si quitamos esto de aquí, ok. Dice, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De ello estábamos nosotros leyendo en la palabra del Señor, y hemos estado hablando de esto. Hay mucha gente, hermano, que vive en esta vida como si nunca fuese a dar cuenta. Y le voy a decir que la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que la palabra del Señor nos habla bien claro que no es que Dios tiene amnesia. Dios no tiene mala memoria. El asunto es que Dios no obra directamente con el pecador, porque Dios espera que el pecador se arrepienta. La palabra del Señor nos habla y nos dice que el Señor es lento para la ira y su misericordia es grande. Pero yo quiero que usted note, lento para la ira no significa que no sea ira. Viene el tiempo donde Dios va a darle el pago a cada persona. ¿Sabe usted por qué usted que me escucha en el día de hoy, que no sirve a Dios, o que sirve a Dios a media, o que no tiene el fervor necesario para usted servir a Dios con integridad, sabe por qué Dios no lo ha eliminado a usted? No lo ha metido derecho en la hoguera del infierno, porque Dios está esperando que usted se arrepienta. Eso nos habla de la misericordia del Señor. Ahora bien, llega un momento donde la paciencia de Dios se agota. Yo quiero que usted denote, si usted estudia en el Antiguo Testamento, la ira de Dios, hay un momento donde, de las cosas donde Dios se propone a soportar. Y le voy a decir, y esto va para todo el mundo, esto va para ministros, no ministros, pastores, no pastores, al pueblo en general, creyentes, políticos, jueces, abogados, esto va para todo el mundo. Llega el día y viene el momento donde cada uno de nosotros va a tener que darle cuenta a Dios. Punto. Dios nos ha dado la vida y nos ha dado una voluntad. Dios nos ha entregado a nosotros un tiempo. Podemos vivir 70, 80 años, 100 años, llegan algunos, y nos ha entregado una vida que vivir. Dios pretende que esa vida que Él nos ha entregado para que nosotros la vivamos, Dios pretende en ello que usted y yo la administremos para Él. Hermano, y esto es necesario que usted y yo lo sepamos. Dios le va a pedir cuenta a usted por cada minuto, por cada segundo, por cada tiempo donde usted pudo servirle. Le voy a decir lo que he dicho varias veces. Cada prueba que usted tiene, cada lucha que usted tiene, es una oportunidad que Dios le está dando a usted para que usted, de esta manera, en esas pruebas y en esas luchas que usted está teniendo, que usted tiene, pueda servirle como Él se lo merece. Responder en fe, responder conforme la palabra del Señor. Llegará el tiempo donde todo el mundo va a estar parado ante ese tribunal. Y usted tiene la opción, o se para como acusado, o se sienta al lado del juez justo como jurado en el tribunal de Cristo. Pero todo el mundo va a tener que estar allí. Y hermanos, aquí en el libro de Apocalipsis, oiga lo que dice. Dice, y estaban los muertos, muertos porque habían resucitado, grandes y pequeños. ¿Quiénes son esos pequeños? Varias veces usted me pregunta en este programa, hermano, ¿se salvan los niños o no se salvan? ¿Son salvos los niños? Mire, estos pequeños que están aquí parados para ser juzgados son niños. Ahora, esos niños, varias veces nosotros hemos dicho en este programa, son aquellas criaturas que, teniendo uso de razón, que habían perdido ya la inocencia y teniendo uso de razón, pudieran o pueden discernir entre el bien y el mal. Esos niños, esas criaturas que, pudiendo discernir entre el bien y el mal, no se arrepintieron, no fueron guiados a la salvación, van a estar allí también respondiendo por sus acciones. Toda persona que tenga uso de razón, conciencia entre el bien y el mal, va a responder delante de Dios. Hermanos míos, y lo bonito del caso es que Dios nos ha dado a nosotros una oportunidad para que nosotros, nuestras malas acciones, nuestras malas obras, la borremos confesando nuestros pecados y la borremos con la sangre de Jesucristo aplicada en fe sobre nuestra vida, en una confesión honesta, y nosotros podemos salvarnos del día de la ira. Yo quiero que usted note lo que dije hace un rato. Dios tiene un límite. La gente piensa y la gente cree que Dios no existe, porque dice la gente, si existiera Dios, no permitiera que mi niña o mi niño se hubiera muerto. Si existiera Dios, ¿por qué permite que haya tanta maldad? Si existiera Dios y la gente juzga y murmura contra Dios en esta manera, yo le voy a decir, no solamente Dios existe, sino que Él está ahí, está pendiente y está presente. Y dice la palabra del Señor que de cada palabra necia y ociosa que usted diga, de ella va a dar cuenta. Y Dios está presente y no solamente discierne palabras y acciones, sino que también tiene la capacidad de discernir los pensamientos más profundos y las intenciones más profundas escondidas en las entrañas del corazón del hombre. Dios tiene esa capacidad. El asunto es que todas las cosas tienen un tiempo. Pablo bien claro decía, mientras más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Y la gracia del Señor se manifiesta. Pero le voy a decir que aún la gracia del Señor tiene un límite. Hay algo que Dios ha limitado. Prueba de ello lo tenemos en las sombras y figuras y situaciones históricas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos nosotros en el caso de Sodoma y Gomorra, con la sodomía, la maldad. Vemos nosotros que cuando llegó el tiempo, en el caso del diluvio también, Dios dice, déjame ver si ya llegó el nivel de maldad hasta donde yo he de permitirlo. Ahí se habla de la copa de la ira de Dios. Esto está hablando en una forma simbólica, como si Dios estuviera una copa enfrente de él, un vamos a ponerlo de esta manera, un iridómetro, algo para medir, o un pecadómetro, vamos a ponerlo de esta manera, para medir el nivel de los pecados, como si se le fuera echando todas las desobediencias, rebeldías y pecados de la humanidad en ese nivel que Dios tiene frente a él. Y Dios ha dicho, cuando el mundo llegue, cuando este individuo, cuando esta familia, cuando esta sociedad llegue a este nivel, mi nivel de paciencia para ellos es este nivel. Por eso usted puede estar pecando y parece como si nada le ocurre, y peca y peca y maldice, y usted atenta contra Dios. Y vemos como que Dios no se inmuta, como que no dice nada. Es que todavía usted no ha llegado al nivel donde Dios va y ha dicho que va a soportar. Cuando usted llega a ese nivel, entonces usted es acreedor de la ira de Dios. Y ahí es donde viene el problema. Hermanos míos, esta es la verdad con respecto a este caso. Si usted nota en este aspecto, lo que la palabra del Señor nos habla, nos dice y nos enseña, dice que vino el diluvio. Lo mismo ocurrió con Sodoma y Gomorra y lo mismo ocurrirá con el planeta Tierra. Llega el día, oiga bien, usted que es una persona que no ha vivido, que su vida la ha desperdiciado viviendo en la miseria, usted que su vida la ha desperdiciado en la borrachera, en el maltrato físico de su esposa o de su esposo, usted que ha desperdiciado, usted que se ha metido en la iglesia y aún dentro de la iglesia, pues, o escuchando sermones y palabras, pues sencillamente usted no toma la decisión por su vida, vive en chisme, perdiendo el tiempo. Usted, señor, que anda con 3 o 4 mujeres al mismo tiempo, poniendo en peligro su vida y la vida de su familia, gastando el dinero en cosas que no edifican, y la fuerza del trabajo que Dios le da, la malgasta su dinero en cosas que no edifican. Por cada cosa de esta, usted va a tener que dar cuenta si usted no se arrepiente. Y viene el día, y vemos que las señales que el Señor ha dejado, las señales que el Señor ha dicho, con respecto a el tiempo cuando Él viniera, se están cumpliendo. Por lo tanto, sabemos que se aproxima vertiginosamente el día donde usted y yo tendremos que dar cuenta. Y la pregunta que yo quiero hacerle es si usted va a estar o está ya preparado. Así que yo lo dejo a usted con este pensamiento. Usted va a tener que darle cuenta a Dios. La pregunta que yo le hago a usted es, cuando Dios le pregunte a usted, ¿Por qué hiciste con tu vida lo que tú hiciste? ¿Cuál es la excusa que usted le va a dar? Hay gente que dice, yo no sirvo a Dios por causa de los pastores. Pues mire, hay pastores buenos y hay pastores malos. Los pastores malos se las van a pagar a Dios por no haber cumplido su ministerio como tienen que cumplir. Los pastores fieles, maestros de la palabra fieles, Daniel capítulo 12 dice, resplandecerán como la luz, los que enseñan la palabra como la luz del firmamento. Así que esa no es excusa. El problema está en el que Dios le dio el ministerio que no lo cumpla como tiene que cumplirlo. La otra persona probablemente dice, bueno, yo no sirvo a Dios por causa de mi esposo. ¿Cuánto escucho yo esa excusa? Causa de mi esposo. Por mi esposo, hermano. Pues por su esposo se va usted a ir al infierno, es la pregunta que le hago. ¿Usted cree que Dios va a comprar a Dios con esa excusa? ¿Por qué no te salva? Por causa de mi mujer, dicen algunos hombres. O porque las iglesias están llenas de hipócritas. Bueno, si la iglesia está llena de hipócritas, no sea usted hipócrita. Y si todos los, entre comillas, hipócritas de las iglesias se van al infierno, ¿por eso se va a ir usted? ¿Qué dice la palabra del Señor? A tu lado quedarán 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llega. Bueno, quizás sea usted el único que se salve. Y todos los demás hipócritas se pierdan, pues sálvese usted por su vida. Hay otros que dicen, no, el asunto es que yo estoy muy joven. Pues le tengo mala noticia, se muere el joven y se muere el viejo. Aún si abortan los no nacidos, usted no tiene potestad sobre su vida, ni sobre el día ni la hora de su muerte. Hay otros que dicen, bueno, cuando yo llegue a viejito, entonces arreglo mi vida con Dios. ¿Quién le garantiza a usted que va a llegar a viejito? Se cae del techo donde usted trabaja y en 2 segundos que dura cayendo, 1 segundo del segundo piso de cabeza para romperse el coco, pues usted no le da tiempo ni le va a dar tiempo a arrepentirse. O se pierde una bala y sin usted esperarla, le va a decir a la bala cuando viene frente a usted, detente, déjame arrepentirme primero y ahorita me pegas. ¿Verdad que no? Se pierde una bala de esa, se le pega en la cabeza. Usted es hombre muerto en una fracción de segundo. Usted no tiene potestad sobre su vida. Todo esto son trucos y razonamientos que el diablo alimenta en pensamiento en nuestra mente. Y usted tiene que resistir estos pensamientos. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de salvarse. No hay excusa que el hombre tenga por qué no sirva a Dios. La realidad es que el hombre no sirve a Dios por rebeldía. Y todo aquel que, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no se arrepiente, no busca al Señor, lo hace porque, habiendo escuchado, es rebelde y ha sido rebelde a la palabra. Esto es Diálogo Pastoral y nosotros aquí estamos con usted glorificando y exaltando el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Somos Diálogo Pastoral. Recuerden que este sábado estará con nosotros nuestra hermana Nancy Ramírez. Va a estar con nosotros desde la República de Colombia para Houston y para el mundo, aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Este sábado a partir de las 7:30 de la noche estará cantando y también estará ministrando. Alma y mi ser, yo de ti no me puedo esconder. Eres Dios, tú conoces todo mi sentir, cosas que no sé aún sobre mí, las sabes tú. Bueno, ya tenemos llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastores. Adelante. Algo que quería recalcar en cuanto a lo que está enseñando acerca de los que no fueron hallados, o sea, escritos en el libro de la vida. Yo pienso, hermano, que eso trae bastante responsabilidad. Y nos está refiriendo por lo que muchos han hecho, sino que los que son escritos. Claro que hay gente que piensa que se va a salvar por sus obras, por las cosas que hace, Obviamente la salvación no es por obra, es por gracia. Y la gracia nos inscribe en el libro de la vida. Pero también el comportamiento de nosotros después que recibimos esa gracia tiene que ver mucho con la sinceridad con respecto a nuestra salvación. Y hay gente que dice, no, yo ya soy salvo, pero viven, hermano, en una vida completamente ajena a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, este es el punto. Vamos a dar cuenta. Todo el mundo va a dar cuenta. Sí, verdaderamente, hermano, es algo que trae bastante a conciencia, porque si cada uno de nosotros, hermano, en particular, nos examináramos conforme a lo que hemos recibido. Porque, así es. Hermano, no es fácil, cuando se habla de esta palabra no es fácil, hermano, porque en aquel día vamos a dar cuenta tanto de las cosas buenas y también de las cosas malas. Y yo pienso de que es mejor. Hermano, si Dios hiciera un survey en la ciudad de Houston ahorita, entre cristiano y no cristiano, ¿cuántos serían ¿cuántos serán salvos? No es fácil, hermano, la respuesta. Bueno. Y yo pienso que todavía, como usted dijo, y no solamente lo enseñó ahora, sino que lo ha estado enseñando, hermano, es bueno que cada cristiano hiciera auto de conciencia y viéramos qué es lo que nosotros verdaderamente estamos haciendo, porque hay aquellos hermanos que verdaderamente están usando la sangre de Cristo para otros utensilios y no que para lo que verdaderamente tenemos que hacer, hermano. Bueno, pues gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga. Amén. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano Erwin. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Ajá. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, yo quisiera saber qué significan las siete estrellas y los siete candeleros. Las siete estrellas son... los pastores que están en las manos del Señor. Ahí el Señor explica, y los siete candeleros son las siete iglesias. Y el Señor dice que está en medio de los candeleros, uh-huh. Es decir, que el Señor está en medio de su iglesia y tiene a los pastores de esas iglesias en sus manos. Hermano, una pregunta más. Ajá. En el versículo 10, yo quiero saber cuando dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para hacer... Habla de persecución, que el diablo levantará persecución contra creyentes, contra nosotros cristianos, y esa persecución hará que gente vaya a la cárcel o pierda la vida. Por 10 días, dice, ¿verdad? Son 10 periodos, son los 10 periodos históricos de la iglesia. Ah, ok, hermano. Ok. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Mire, la pregunta mía va así. Hay muchas enseñanzas en cuanto a lo que usted estaba explicando del gran juicio del trono blanco. Ajá. Y yo sé que usted enseña con bastante entendimiento, mucha sapiencia, pero hay otros que enseñan que dicen que la iglesia no va a pasar por ese juicio porque yo también lo enseño, hermano. Yo enseño lo mismo, escuche, yo enseño lo mismo, la iglesia... Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de los salvados. Número uno, los salvados ya fueron para el juicio en el trono blanco que será después del milenio. Ya los salvados habrán vivido 1000 años con Cristo. La iglesia fue arrebatada al cielo. Por lo tanto, en el juicio ante el gran trono blanco, la iglesia no se va a estipular si se va a salvar o no se va a salvar, porque los salvados ya son salvos. Okay. En segundo lugar, en el libro de Corintios, Pablo habla y dice bien claro que nosotros somos juzgados en Corintios 11, somos juzgados ahora para no ser juzgados con el mundo. En otras palabras, la iglesia, la gente de la iglesia que peca ahora le mete en juicio ahorita. Y muchas de las pruebas que la gente tiene es juicio de Dios para que se arrepientan para no ser juzgados con el mundo. Es verdad. Otros dice están enfermos esos juicios y otros se han muerto y el Señor mata gente de la iglesia para que se arrepientan en ese proceso de muerte, para que se salven, para no tener que juzgarlo en el juicio ante el gran trono blanco. La iglesia en el juicio ante el gran trono blanco será solamente jurado y allí va a recibir premios, no castigo. Ah, no, mire, pero entonces ahí va otra cosa. ¿Por qué varios pastores justifican a ciertas enseñanzas que están dando? Por ejemplo, yo oigo de pañuelos ungidos, de aceite que se vende, y otros pastores justifican estas cosas. Bueno, número uno. Usted y yo sabemos que... Bueno, eso de pañuelos ungidos, de aceite, de y cuantas cosas aparecen por ahí, eso es fetichismo. Y digo esto y es una desobediencia. Número uno, Jesucristo no nos mandó a nosotros a hacer eso. La orden de Jesucristo para la iglesia es, si alguno está enfermo entre vosotros, dice Santiago, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. No dice mándale un bote de aceite, no dice mándale un pañuelo, no dicen mándele algo de eso. Ahora, ¿de dónde sacan el pañuelo ese ungido? Bueno, lo sacan del apóstol Pablo, que la gente rompió el manto de Pablo y lo ponían en lo enfermo. Pero recuerde que no era Pablo, no fue Pablo que promovió eso. La gente lo hizo. Y esto fue un evento de una vez. Pablo jamás se puso a predicar diciendo, ah, mira, esto funciona. Vamos entonces a cortar pañuelos para mandarle a la gente. Sí. Es lo mismo que Jesús. Yo dije en el mensaje que prediqué el domingo aquí. Jesús, por ejemplo, llegó un momento donde echó saliva en la tierra, hizo lodo, le puso a un ciego y lo mandó a lavarse y vino mirando. Vemos nosotros que eso fue un evento de una vez, pero en la Biblia no está establecido que la iglesia vengan toda en una cubeta a echar saliva y luego con una carretilla de tierra para hacer lodo, para mandarle a la gente por ofrenda de 1,000 pesos. Ahí es donde yo quiero. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que toma fuera de contexto un versículo de la Biblia porque pasó una vez y creen que eso es una orden para la iglesia. Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro que caminara sobre el agua. Yo no puedo pretender ahorita, si yo voy para México, irme por el Golfo caminando sobre el agua. O porque Dios le abrió el Mar Rojo al pueblo de Israel, pararme frente a Galveston y decir, bueno, voy para Cancún. Golfo, ábrete, que ahí voy. ¿Me sigue? Entonces, una cosa es, una cosa, ahora dirá usted, bueno, pero a Eliseo se le abrió el Jordán. Sí, pero no tenía puente. Entonces, si hay una necesidad, oiga, si yo estoy en el Amazonas y hubiera una necesidad, Dios puede abrir el Amazonas. Otro ejemplo que le voy a poner. ¿Cómo se llama este? A Felipe, Dios lo mandó caminando al desierto de Gaza a encontrarse con el eunuco etíope y luego le dio un ray en el aire. Dice que lo arrebató. Sí. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué no lo llevó en el aire para encontrarse con el etíope y tuvo que caminar? Yo creo que en una forma, por misericordia, Dios lo arrebató para que descansara el pobre hombre. Pero por eso nos vamos a poner, bueno, yo voy ahora para África, Señor, llévame en el aire. Sí, es cierto, habiendo aviones. Hay otra cosa, hermano, que hay una advertencia terrible para estos hombres que venden esas cosas así en el libro de Ezequiel. Dice que hay de aquellos que tienen paños mágicos para vendérselos al pueblo y engañarlos, y llevar cautivas a las almas. Bueno, pues yo creo que está claro eso. Ok, mi hermano, Dios me lo bendiga mucho. Amén. A ver. Sabes que tu amor es... Esa es Nancy Ramírez, que estará este sábado con nosotros aquí en Centro Evangélico Cristiano. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, habla Diógenes del Canal 21. Habla Diógenes del Canal 21. Lo llamo para que se una a nosotros, pastor. Hermano, yo no pido dinero en el aire, número uno. Houston sabe por qué yo no estoy ahí con ustedes. So, ¿usted no está con nosotros? No, yo no estoy en ese movimiento que ustedes tienen. Usted no. Ok, Dios me lo bendiga. Porque te necesito más, voy a tenerte para siempre, porque nada soy sin ti. Nunca he pedido dinero en este programa. Nunca he pedido dinero ni siquiera para hacer el ministerio. Yo respeto lo que ustedes están haciendo. Ustedes sienten hacerlo, ustedes lo hacen, pero yo no participo de eso. Houston lo sabe y tengo mucho más tiempo en el aire que lo que tienen ustedes. Porque nada soy sin ti, por eso no me marcharé. Esa es mi hermana Nancy Ramírez, que estará con nosotros. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios me le bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Oiga, hermano, estaba leyendo aquí respecto al tema, hermano. Disculpe, hermano, que me enfoque en esto que acaban de preguntarle ahorita. Voy a hacer entre paréntesis, hermano. a palabras necias, hermano, oídos sordos. Claro, pero note usted, yo no sé si será una llamada genuina o no será genuina. Creo que es una falta de respeto que alguien, y yo no sé si tendría a esta persona que llama autorización de los hermanos que están allá para hacer este tipo de llamada. Esta llamada es una llamada muy necia y es una llamada muy atentativa. Y yo creo que es un atropello contra nosotros y contra nuestro programa, tan sencillo como esto. Pero seguimos adelante y Dios que le bendiga a esa persona que llamó. Exacto, hermano. Nomás le voy a decir esto, hermano pastor. Aquí en Houston lo reconocemos, hermano, por su calibre, hermano. Ahí nomás, hermano. Y la pregunta que yo tengo, hermano, al respecto a esto que estaba diciendo el tema del versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, que dice... grandes y pequeños, podemos interpretar también esto, hermano, donde dice grandes y pequeños a las personas que son muy altivas por su dinero, digamos así, que son ricas en esta tierra. No entiendo la pregunta, hermano. Sí, hermano, donde dice Apocalipsis, grandes y pequeños, usted le dio una interpretación que ante el trono de Dios vamos a estar adultos y niños, ¿verdad? Sí, bueno, estoy hablando de niños que tienen uso de razón y que no se han arrepentido. Porque los niños inocentes, el reino de los cielos es de ellos. Ajá. Y a estas personas, hermano, como digamos las personas que son ricas en esta tierra materialmente, ¿se les puede también aplicar este versículo, hermano? Hay gente que aplica el versículo de que se está refiriendo a grandes en cuanto a políticos, a gente poderoso, y pequeños en el término de gente que no tiene tanto poder. Hay muchas versiones que aplican esto de esta manera. Ahora, yo aplico esto con respecto a edad cronológica, porque obviamente cuando nosotros hablamos de generación o de ser humano, nosotros obviamente sabemos y entendemos que los niños, por ejemplo, un muchacho de 12 años, un niño todavía, y hay gente que a los 12 años, hermano, son violadores, son asesinos, cometen mentirosos, hacen muchas maldades. ¿Se da cuenta? Entonces, una persona, un niño, una persona de esta, en esta manera, de esta naturaleza, pues necesita arrepentimiento. Ok, muy claro, pastor. Dios me le bendiga y siga adelante. Dios le bendiga a usted, mi hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Yo lo escucho por la radio. Pero quería hacer una... Ayer usted estuvo hablando sobre la roca cuando Dios le ordenó a Moisés que la golpeara. ¿Eso tiene un significado con la muerte de nuestro Señor, que solamente una... Claro, vez... Jesucristo... Le escucho por la radio para que... Dios le bendiga. Jesucristo, la Biblia dice que Él es la roca de los siglos. El Señor es la roca. Y acuérdese que Dios la segunda vez dijo, yo voy a estar delante de la roca. Se ha interpretado de golpear dos veces, que en una forma simbólica, que Jesucristo no se le puede golpear dos veces, en fin. El punto allí bíblico, literal, es que Dios dio una orden, sea porque tipificara a Cristo, sea por lo que implicaba el golpear. Dios dio una orden, dijo golpea la primera vez y la segunda vez dijo háblale. Probablemente la interpretación de la tipología de Cristo, del doble golpe, se aplique. Pero el punto específico es que se desobedeció una orden específica que Dios había dado. ¿Okay? Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Estoy gozando con usted en su programa. Adelante. Gracias por recibir mi llamada. Sí, es referente al tema. Yo estoy viendo pues en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, donde dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ajá. Entonces, en realidad estamos viendo que van a tener muchos problemas, y nosotros mismos que estamos en el camino del Señor vamos a tener nuestro juicio. ¿A dónde vamos a llegar ellos? Así es. Dios, nosotros miramos en la Biblia a David, que era el preferido de Dios. Cuando se la hizo, David se la pagó a Dios. Dios no condona el pecado de nadie. Dios sencillamente, el pecado, mire, el propio Jesucristo cuando cargaba el pecado en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me ha abandonado? ¿Se da cuenta? Ahí hubo un rompimiento de comunión, algo tremendo. Por lo tanto, el juicio de Dios es parejo. Dios aplica la palabra pareja. la importancia es que la salvación es por fe y Jesucristo nos ha limpiado de nuestro pecado. Si no fuera por Jesucristo, nosotros estaríamos en aprieto serio. Muchas gracias, hermano, por recibir mi llamada. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una pregunta. Primeramente quiero felicitarlo por su postura sobre el dinero, que teniendo la oportunidad de hacer mercancía no lo hace. Y mi pregunta es la siguiente. En el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a que vio Juan cuando vio a alguien con el pelo blanco como una lana, ¿a quién se refería exactamente, hermano? Se estaba refiriendo en el... Bueno, me escucha por la radio, dijo. Se estaba refiriendo en el libro de Juan a Jesucristo, en la aparición de Jesucristo. Su pelo blanco, sus ojos como llamas de fuego, refugente a Cristo glorificado, al Cristo resucitado en poder y gloria cuando se le apareció. A eso se refería. Muy bien, esta es mi hermana Nancy Ramírez, que estará con nosotros este sábado a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. 9426, teléfono. ¿Dónde puedo ir de tu presencia? 713-991-5760, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Si me conoces, tú escudriñas mi alma y mi ser. Yo de ti no me puedo esconder. Eres Dios. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Nomás tenía una preguntita. ¿Lo cambiaron de horario en el canal 21 o ya no? No, hermano, a partir del lunes, mi programa continúa de 5 a 6 de la tarde. A partir del lunes, el cambio fue temporal. Un arreglo que hubo entre el dueño del canal, Mr. Johnson, y los hermanos que rentan el canal en el bloque. Yo no estoy en el bloque de los hermanos que rentan el canal. Yo tengo contrato directo con el dueño, que su apellido es Johnson. Y ellos tuvieron un arreglo entre ellos y él acordó permitir que mi hora se moviera a las 8 de la mañana en estas 2 semanas que ellos iban a tener esa actividad que tienen. A partir de este lunes, oiga bien, mi programa regresa a las 5 de la tarde. ¿Ok? Perfecto, gracias. Dios le bendiga a usted. No hay nadie por aquí. Soy sí que nada, soy sí que nada. Bueno, aquí este disco como que o es el disco o soy yo. Vamos a cambiarlo de canal aquí. Esta es nuestra hermana Nancy Ramírez. Va a estar con nosotros. Ya hemos dicho y hemos estado anunciando este fin de semana, el día sábado específicamente. Estará con nosotros y usted puede venir y participar con nosotros aquí en el 9426 de la calle Telefón. ...713-991-5760... Puedo huir de tu presencia. ¿Qué puedo decir si me conoces? Tú escudriñas mi alma y mi ser. Yo de ti no me puedo esconder. Eres Dios. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios me lo bendiga. Le llamo nomás para felicitarlo, hermano, porque usted sí que es un gran siervo del Señor. También para hacerle una preguntita rápido, hermano, y luego lo escucho por fuera de la radio. Ajá. Hoy en la mañana oí a un predicador que estaba refiriéndose a algo de cuando sea la tribulación, que dice que va a haber gente que se salva, ¿verdad? Claro, por, claro, claro. A tener que... Claro, en la... degollados. Y él estaba diciendo otras cosas. No, pero vamos a lo primero. Vamos a lo primero. Hay salvación en la gran tribulación, porque la Biblia lo dice. se salvarán los judíos. Mire, hay tres periodos de salvación en la gran tribulación. Se van a salvar con la predicación de los 144,000. Se van a salvar con la predicación de los dos testigos, que viene el otro periodo de predicación. Y se salvarán con la predicación del ángel. Tres periodos donde se suspende por breve tiempo la tribulación para predicar a la gente. ¿Quiénes son los salvados? Los judíos creerán en Cristo. Gente que no escucharon el evangelio o que no entendieron el evangelio tendrán la oportunidad de escucharlo y salvarse. Es la verdad. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Señor lo bendiga. Amén. Estamos aquí con un tema, yo y mis hermanos, que dicen que el adúltero ya es, ¿cómo se dice?, ¿tiene pecado de muerte? El adúltero tiene pecado de muerte si no se arrepiente. Y si sigue practicando el adulterio. Todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, el adúltero, si no se aparta del adulterio y sigue cometiendo, claro que se va a morir en su pecado. Pero no hay pecado que no sea perdonado. Todo pecado que se confiese y la gente de corazón se arrepiente y se aparta de él, es perdonado por la sangre de Jesucristo. Todo el hermano que ya va a la iglesia y ya según se arrepintió, ya no peca. Primera de Juan dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si decimos que no pecamos, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Pero si alguno hubiese cometido pecado, dice, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Usted falla y la gente falla, y lo que hace que se condene el que falla es porque no tiene a su disposición o no busca la disponibilidad que tiene del perdón a través de Jesucristo. Ajá, porque mi hermano dice. Ok, que... Dios me lo bendiga. (713) 991-5760, llamada por aquí. Mi hermano, gracias, hermano. Tengo una pregunta, pero ahí me va a disculpar, pero es médica, hermano. Adelante. Hermano, mi niña, yo cuando estaba niño me enfermaba mucho de las anginas. Ajá. Y a mí me les iban a sacar. Uh-huh. Entonces, ahora que mi niña tiene este problema, hermano, y le dijeron a mi esposa apenas la semana pasada que a lo mejor es mejor que le saquen las anginas. Claro que sí, porque si ya después cada rato está infectándosele y ya hay lo que se llama una hipertrofia tonsilar, es decir, ya se le aumentaron de tamaño, ya no le baja de tamaño porque están grandes y por la frecuencia de infección hay que sacársela. Es una operación muy sencilla, no tiene casi peligro y es lo más recomendable. Y hermano, y por decir, a mí ya no, yo no me enfermo como me enfermaba más antes, uh-huh, pero a mí las anginas me quedaron pues grandes ya. Bueno, si le molesta para dormir, ronca mucho y tiene ese tipo de problema, también se la puede sacar. ¿Ok? Ok, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Toda persona que se entrega a Cristo y conoce a Cristo, ¿debe temerle la brujería, hermano? No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En su mano tomarán serpientes y bebieren cosas mortíferas, no le hará daño, dice Marcos. Y dice Jesús, le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada le dañará. El diablo al que está en Cristo y vive para Cristo y se para en la palabra le tiene miedo. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. En cuestiones del Día de las Brujas, ¿uno qué debe estar haciendo como cristiano? Vivir su vida normalmente. Ni andar ahí asustado, ni tranquilo. Usted ni celebra eso, ni lo celebramos. Y dejar eso pasar, porque eso es not big deal para el que está en Cristo. Okay, no, entonces no está bien andar repartiendo tracks de Jesucristo. Bueno, si hay gente que quiere utilizar eso, como la gente está en eso, advertido en eso y está metido en eso, pues pero es una bonita oportunidad para explicarle la verdad a la gente si se puede. Okay, okay. Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quiero hacer una pregunta médica. Adelante. ¿Usted sabe por qué a veces duelen lo que se llama las sienes? Bueno, lo que se llama la sien habría que ver. Dolor de cabeza viene por varias cosas: tensión nerviosa, migraña. Si el dolor está en la sien, en un lado de la cabeza, con palpitación, y viene por periodos largos, probablemente puede ser migraña. La cabeza duele por problemas en los ojos, sinusitis. Hay muchas causas. Y su médico tiene que checar para ver qué causa de esta pueda ser. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, hermano. Dios le bendiga. Disculpe, tengo una pregunta, hermano. ¿Qué es el vicio de la tomada, hermano? ¿Qué es el vicio de la tomada? Sí. Bueno, usted quiere referirse a por qué la gente toma bebida alcohólica. Sí, ¿por qué no puede dejar eso, hermano? Bueno, porque es un vicio. Usted lo ha dicho, por costumbre, la gente comienza, se acostumbra a eso, el cuerpo se acostumbra a eso. Y cuando ya el cuerpo se acostumbra a eso para funcionar, pide y necesita eso. Entonces ahí es donde viene la adicción. ¿No es un mal espíritu, hermano? No, es una obra de la carne. En Gálatas 5 dice que la borrachera es obra de la carne. Obviamente que el diablo está detrás de eso, pero el diablo lo que está moviendo es el deseo carnal. Si así, okay. Si así fuera, reprendiéramos el demonio a todos los borrachos y no hubiera borrachos. Es un asunto de la carne. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Yo tenía una pregunta, disculpe mi ignorancia. Lo que pasa es que yo quiero saber cómo explicarle a mi hijo lo de estas fiestas que están acercando de Halloween, para yo poder decirle que es malo todo eso. Bueno, usted tiene que decirle que eso viene de la Edad Media, de la cultura druida, y que en Halloween lo que le celebra es a Shamahain, que es el dios de la muerte, es un demonio, y esa es la adoración de eso, ¿ok? Y por eso el cristiano no debe participar de eso. Ok, hermano, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. No te separes de mí. Esa es Nancy Ramírez, este sábado, 7:30 de la noche, Centro Evangélico Cristiano, 9426, telefón, llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una pregunta solamente, un instituto que usted sepa que me recomiende, hermano. Ninguno, hermano. Ninguno, hermano. Diálogo Pastoral es el único instituto que yo recomiendo, que está en el aire a las 12 del día. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Porque no sé yo lo que andan enseñando por ahí. Por lo tanto, no puedo recomendar nada. Ok, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno. Ha llenado mi ser. Tú me has dado tanto, tanto que. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pásalo otra vez. Cuando uno dice, ya ve que la palabra dice que cuando lo que usted atara aquí en el cielo será desatado. ¿Cómo está? Bueno, habla de acuerdo. La iglesia tiene acuerdo. La iglesia es cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, en acuerdo con su cabeza, que es Cristo, puede mover cosas. Pero todo en base a la voluntad del Señor. El Señor nunca hace nada que no sea su voluntad. Okay. Entonces, uno no puede decir... Usted puede estar amarrando y desamarrando. Y si no es la voluntad de Dios, lo que está amarrando, desamarrando, nada ocurre, ¿ok? No sucede nada. Dios le bendiga. Muy bien. Hermanos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes glorificando y exaltando el nombre del Señor. Este sábado, nuestra hermana Nancy Ramírez, 9426 Telefón, aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la noche. Última llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello y adiós. Y no te separes de mí, dame fortaleza, Señor. Y no